Todo dice made in China y yo sin hablar inglés. No me importa ni me arruina que esté en jaque mi ajedrez. Más de 20.000 noticias en el matutino de hoy. Está de moda la injusticia y ya no sé si vengo o voy. Hacer patria es hacernos el amor. Si tu falda es mi camisa y tu suspiro mi huracán, si mi llanto les da risa, si mi paz es tu volcán, si no hay nada que nos una, vamos a unirnos los dos. Tantos viajes a la luna, tanta iglesia para un Dios. Hacer patria es hacernos el amor. Bésame y no pares. Pídeme lo mismo. Finge que no sabes que vivir es solo un acto de cinismo y que hacer patria es hacernos el amor. Si el horóscopo te miente para hacerte sonreír, no me sumaré a la gente solo por sobrevivir. Con mi mundo entre tus piernas y mis brazos por cuartel, habrá luz en las tinieblas, habrá magia en el papel. Hacer patria es hacernos el amor. Bésame y no pares. Pídeme lo mismo. Finge que no sabes que vivir es solo un acto de cinismo. Y bésame. Y que hacer patria es hacernos el amor.